Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, un paseo por la senda del folk, tradicional y contemporáneo, y las músicas del mundo de la mano de Ángel Duarte. Todos los miércoles, una hora antes de la medianoche aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Y recuerda que también puedes escucharnos cuando lo desees a través de la red en www.paradisofolk.blogspot.com. Hoy en Paradiso Folk podrás escuchar la música de Leilía, Barahunda, Lombarda, Akliti o Karma, entre otros. Comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Thank you. Ay la Lelo, el tema que acabamos de escuchar es una de las 15 canciones que componen el último trabajo de Leilía, Son de Leilía, cuarto álbum de estas pandereteiras de Pontevedra, donde recogen temas desde sus primeras maquetas hasta distintas colaboraciones como la de Budiño o Milladoiro. La mayor parte de los temas son tradicionales de distintas zonas de su tierra, como esta Danza da Cortellas, tradicional de Soutomaior, Pontevedra. La música de Leilía, sonando hoy en Paradiso Folk. El disco anterior a este último se llama Madama. Editado en el año 2003, recoge también temas tradicionales de distintas zonas de Galicia y cuenta con colaboraciones como la de Kepa Junquera o la banda de gaiteros de Lisboa. De este disco escuchamos el tema con el que se abre, Pedras contra Tanques, música tradicional de Anxerís y la letra de Suso de Toro. Todas las cabezas.

Este que hemos escuchado es otro de los temas pertenecientes a Son de Leilía y que lleva por nombre Compostela. El tema es de José Manuel Budiño y aparece en su segundo disco titulado Alrededor, publicado en el año 2000. Y ahora nos quedamos con la música precisamente de este gallego, José Manuel Budiño. Escuchamos un tema perteneciente a su último trabajo discográfico llamado Zoom de Terra. Galo Galán, que así se llama el tema, cuenta con la colaboración de Capper Cayley. Tiempo ahora en Paradiso Folk para la música de Ali Byng y Phil Cunningham. Estos dos extraordinarios músicos tradicionales escoceses tienen nuevo disco, Roads Not Travel,

todos los miércoles una hora antes de la medianoche. Al que bien quiero, anda amor, de la mano me lo llevo, anda amor. ¿Y por qué no lo beso, anda amor? Porque es muchacho y necio, anda amor, anda, anda amor. Que miraba la mar, la mal casada, que miraba la mar, que es ancha y larga, anda amor, anda, anda amor. Diga quien dijere, diga que el amor primero, por jamás se olvida. Diga quien dijere, diga. Váyase poco a poco, moreno mío, porque todos vengamos al tiempo mismo, anda amor, anda, anda amor. Hícele la cama a mi enamorado, hícele la cama sobre mi costado, hícele la cama a mi enamorado. Y al cruzar el arroyo del Alamillo, las pasiones del alma se me han perdido, anda amor. Sonido de la música de Barahunda. De su último disco titulado Una hora en la ventana hemos escuchado Anda amor, un tema con letra perteneciente a unos versos del siglo XVII y al que Elena de Alfonso y José Luis Lara han compuesto la música. Nos quedamos ahora en Paradiso Folk con la música de Akli Di, músico afincado en París pero de origen argelino, con las influencias de Aidir o Slimane Ghanem. Akli nos presenta ahora su segundo trabajo musical titulado Maiela, con la producción de Manu Chao. Este es el tema que da título al disco, Maiela. سويثر من سبل النار يطيش بحر الموجات ما سلم بثمر النار ما إلا نبغى في للي حتى نصر خويا طرقين ما إلا نبغى لهنا لقتيني ثيري أنيني تقود تماثن أنيني تقود فريقا Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, todos los miércoles de 11 a 12 de la noche en la sintonía de Cadena Azul, una hora de música folk, tradicional y contemporáneo y músicas del mundo con Ángel Duarte. Mazurka es uno de los temas que podemos encontrar en el último trabajo de los granadinos Lombarda, un doble disco titulado Colección y que es el reflejo del trabajo musical que la formación ha desarrollado desde sus inicios allá por 1980. En este recopilatorio se incluyen también 9 temas nuevos. Otro de los temas que podemos escuchar en Colección son estos Cantos de Aguilando, con la colaboración de Manuel Luna. Este tema aparecía en el disco titulado Dale que te dale del año 2003. Lombarda sonando en Paradiso Folk. Acercando, venimos con alegría para cantar un aguilando con la escarcha y con el hielo. Tengo el cuerpo engurruñido y aunque me abrigo no puedo, quiero quitarme este frío. Los días del año, ninguno como la Pascua, se come jamón y vino, puñuelo y rosca blanca. Sabemos que tiene roscos y no nos los quiere dar. Cuando salgas por la puerta, te vamos a apedrear. Tocino, libre y media de manteca, y arroba y media de vino. Si me das el aguilando, dímelo con ligereza, que la vecina de enfrente me llama con la cabeza. Thank you.

Albatalía es el título de este tema instrumental y que aparece en el segundo trabajo de los murcianos Azarbe, Cuerdeando. Por cierto, que el próximo 3 de diciembre en Aguaderas, Lorca, podremos disfrutar de la actuación de Azarbe en el tercer certamen de música tradicional del campo de Lorca. Ya daremos más información sobre este certamen de música tradicional aquí en Paradiso Folk. Y ahora en Paradiso Folk, la voz de Pilar Revuelta cantando una preciosa tonada cántabra, recreada por el grupo también cántabro Garma y que aparece en su primer y único disco hasta la fecha de nombre homónimo, Garma, la vi llorando. Finalizar esta edición de Paradiso Folk en este primero de noviembre, festividad de Todos los Santos, escuchamos Auroros de Zarzacapilla, coplas tradicionales de Zarzacapilla, Badajoz, interpretadas por Acetre en su disco titulado Barrunto. Espero que hayáis disfrutado de esta edición de Paradiso Folk y os emplazo a la semana que viene, miércoles una hora antes de la medianoche, aquí en la sintonía de Cadena Azul, y también a través de la red en www.paradisofolk.blogspot.com. Saludos desde quien os habla, Ángel Duarte, buenas noches y que pasen una feliz semana.